se tira Dorta, quitó, metió para Poyet, Levante. Le entraron en plancha, Le entraron duro. En plancha, Poyet, tiro libre que va a tomar Uruguay. Detrás de la pelota está Herrera. Detrás de la pelota Francesco, le pita al juez, el gol no vale en forma directa. Vino para Fonseca. Que en las eliminatorias Fonseca le dio con todo y ahora tan solo la rozó. Fonseca se lo merecía, jugó un gran partido, levantó Enzo notable, rozó de zurda Fonseca, pelota adentro, la pelota entró como en cámara lenta. Hay un hombre uruguayo que está lastimado de Fonseca, hay un hombre uruguayo que está lastimado de Fonseca. Jugada de estrategia, jugada de los aromos, jugada del charrúa, Enzo para Fonseca. Fonseca que la rosa, pelota adentro, gana bien Uruguay. Las cosas en su lugar, decíamos que merecía llegar Uruguay. Tiene una polenta ofensiva impresionante el equipo celeste. El talento de Francesco le surge una vez más para poner en situación de gol a este Daniel Fonseca que lamentablemente no puede seguir el partido. Se va a retirar de la cancha. Ojalá que le permita estar en las semifinales. Estaba jugando otro gran partido Fonseca, culminaba con este golazo, tras gran jugada de Francescoli, tras impecable envío, va a entrar Sosa. Uruguay jugando excelente, Uruguay jugando el fútbol importante, con los jugadores importantes, que influyen, que gravitan, que arman, que llegan, que golean. Un gran partido de Uruguay. Goñi y Barisoni, las voces de la Copa